صاحبي لا انت يا ماشي صاحبي لا عمرك ما كنت صاحبي Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Oppa Gangnam Style. Quitte à devenir mégalo, viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. La la la la la. cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Yeah. Epic Music NL.